Muy buenas, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio, a una nueva edición de Cursos y Tutos sobre Digital de Andar por Casa, edición de verano, en la que nos centramos en esta sección que me he inventado para el veranito, que son las citas de un calendario. Y hoy en concreto con esta frase de Graham Greene, que dice: las personas reales están repletas de seres imaginarios. No sé si conoces a este escritor británico que nació en el año 1904 y que viene a ser pues uno de los escritores más influyentes, sin duda alguna, del siglo XX, ¿no? Es conocido por esas novelas que entrelazan temas de espionaje, intriga y, sobre todo, muchos dilemas morales. Greene fue capaz de capturar la complejidad de eso que somos los seres humanos, pero sobre todo en situaciones extremas, ¿no? Y ahí es donde aparecen luces y sombras, contradicciones, bueno, todas esas cosas que todos llevamos dentro. Insisto, esta frase es una de las más célebres de esas citas que se le atribuyen a él y que, bueno, pues refleja perfectamente esa visión suya del mundo y de la naturaleza humana, ¿no? Él entendía que todos nosotros en nuestro interior estamos habitados por una multitud de personajes, deseos, miedos que permanecen muchas veces ocultos, ¿no?, en ese mundo interior nuestro. Él tenía una habilidad que era la de explorar estas capas de la psique humana en lo que es un poquito lo que viene a resumir, ¿no?, y coger fuerza en toda su obra. Novelas como El poder y la gloria, El tercer hombre, El americano impasible, no solo cuentan historias de intriga y de suspense, insisto, sino que también profundizan esos dilemas morales, los conflictos interiores de los personajes, que no dejan de ser los nuestros mismos, ¿no? Es un maestro, Graham Greene es un maestro en mostrar cómo las personas, muy muy lejos de ser algo, no sé, monolítico, están, insisto, llenas de contradicciones, influencias externas, internas y esos fantasmas del pasado que nos acompañan tantas veces, ¿no? Sin duda fue un novelista muy prolífico y además fue un crítico literario incisivo y un guionista con un enorme talento, sin duda alguna, ya que muchas de sus obras fueron adaptadas al cine en las que él participó en la elaboración de ese guión. Su vida estuvo marcada por la aventura y por el riesgo, ¿no? Una vez más, ahí se vuelve a reflejar esa complejidad, esa riqueza interior de las personas. Graham Greene falleció el año 91 en Suiza y sin duda ha dejado un enorme legado, ¿no?, que yo invito a aquellos que no lo conozcan a buscar algunas de las obras que he citado aquí, o si no, pues otras más, las que encontréis de él, que tiene mucho, mucho escrito. El caso es que él nos habla de eso, ¿no?, de esos seres imaginarios que tenemos. Las personas reales están repletas de seres imaginarios. Los seres humanos somos imaginativos. Eso es una característica, ¿no? Y además es una de las que más nos diferencia del resto de esa fauna que habita nuestro querido planeta. No es exclusiva, pero sí está claro que en nosotros, en los humanos, está, digamos que, extremadamente desarrollada. Cuando somos niños, tenemos, ¿cómo lo diríamos?, pues tenemos la imaginación a tope de power. Somos capaces de crear mundos imposibles y de llegar a conceptos completamente absurdos, todo ello apoyado meramente en esa imaginación desbordante. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, no la madurez, con el tiempo, el entorno, sumado a nuestras vivencias, todo ello se va enmascarando. Esa imaginación se enmascara, o casi más bien se cercena. Un sistema educativo, sobre todo basado en las matemáticas, la lectoescritura y la memorización de textos como si fuéramos robots, todo eso pulveriza todo rastro de imaginación. Es más, cuando en un joven o en un adulto, ¿vale?, observamos actitudes o iniciativas que podrían ser altamente imaginativas o que lo son, ¿qué hacemos? Pues tendemos con muy mala idea a calificarlo de infantil. Y todo ello, además, con un tono muy, muy despectivo. Una consecuencia muy grave de ese estrangulamiento de la imaginación es que al mismo tiempo coartamos la iniciativa de nuestros niños, de los más jóvenes. A ver, ¿cómo es posible que si en una clase de educación infantil una profesora o un profesor hace una pregunta o piden un voluntario para cualquier tarea, yo os puedo asegurar que toda el aula va a levantar la mano? Pero si con esos mismos niños esperamos unos años y repetimos la experiencia después, en la ESO, nos va a hacer falta repetir la pregunta varias veces para conseguir que alguno levante la mano. La iniciativa y la imaginación se han pulverizado, se han ido por el desagüe. Sin imaginación no somos más que autómatas. Somos piezas de un engranaje en el que no tenemos ni la más mínima capacidad de decisión. Que yo no quiero decir que todo el mundo tenga que ser imaginativo, pero no nos vayamos al otro extremo. No condenemos al que lo es. La imaginación, además, y la genialidad van siempre de la mano. Personas como Steve Jobs, Marie Curie, Steve Hawking o Judy Foster son lo o han sido o son lo que son gracias a esa iniciativa apoyada en esa imaginación. Una de las patas sobre las que se asienta la imaginación es el aburrimiento. Que nuestros hijos, que nuestros alumnos no tengan nada que hacer en ciertos momentos del día, os puedo asegurar que estimulará su imaginación y su creatividad. Y por lo tanto, su iniciativa. A ver, vamos a hacer una pausita, porque en este momento quiero hacer un inciso. No estoy diciendo que un chaval que no tenga nada que hacer en todo el día esté abocado a ser un genio. No me refiero a eso. Otro día, si queréis, hablamos de las obligaciones y de cuándo o no tienen que hacer. Pero de momento reflexiona sobre el hecho de que estén siempre con la agenda repleta. Que les tengamos siempre todo el día planificado, toda la semana planificada. ¿Tú crees que tu hijo o tu hija se aburre? Y no solo ellos, ¿Tú tienes momentos de aburrimiento? ¿O haces como todos, que en cuanto sentimos que no hay nada que hacer, sacamos el móvil? A veces tengo la sensación de que tenemos miedo a aburrirnos. Un miedo que en muchas ocasiones le estamos trasladando a los más pequeños de la casa. Hay que tener momentos en los que nadie ni nada nos diga lo que tenemos que hacer. Esto incluso puede ser con pantallas. No digo que no. Un móvil o un ordenador puede ser un gran compañero para esa imaginación. Lo más importante es que no te lleguen notificaciones, no entres en eso del scroll infinito o algunas redes sociales. En resumen, que nadie ni nada te diga las normas, el rumbo que debe tomar tu imaginación. Déjala que vuele. Déjala que ella lleve el timón. De esta manera vas a descubrir cómo tanto los adultos como los más pequeños somos capaces de llegar a conclusiones o de hacer cosas increíbles. Aflorarán habilidades que ni sospechabas que tenías dentro. Y ya verás cómo se confirma que efectivamente estamos repletos de seres imaginarios. Bueno, y hasta aquí el episodio de esta semana de Citas de un Calendario. Y como siempre, os dejo con las citas musicales, que hay que, además de serlo, hay que parecerlo. El caso es que el tema, ya sabéis, el tema que suena de fondo es un tema de Greg Bamón, que se llama Jerry's. Y a continuación, como tengo por costumbre este veranito, os voy a proponer que conozcáis a otro grupo, a una banda. En este caso son una banda de reggae español, Los Brodies. Y el tema, como ya hablábamos de imaginación y de que fluya, y además es un tema muy machoso, el tema se titula Está en el aire y os dejo para que con él entero para que lo disfrutéis. Nada más, que ya sabéis, lo de siempre, que si crees que este audio puede servir para ayudar a otra persona, que lo compartas, que es el único pago que te pido. Y que por lo que sea, que te ha llegado de rebote, que no sabes muy bien de dónde sale todo esto que acabas de escuchar, pues que tienes toda la información en esa página web cursosytutos.es, que es uno de los proyectos de Atlantis en los que este humilde servidor, Santi Rey, está muy muy involucrado. Ahí hablamos de seguridad digital, de esto que decimos de andar por casa, ¿no? Lo que pasa que ya veis que en verano pues se me va un poquito la cabeza y hago otras cosas, como es hablarte de educación o un poquito de lo que me apetece. Lo dicho, que nos vemos, nos oímos en el próximo programa. Está en el aire. Está en el aire. Está en el aire. Oh, oh, está en el aire. Está en el aire. No lo puedes tocar. Está en el aire. Su forma de mirar. Está en el aire. Será la música. Está en el aire. Que sopla mi ciudad. Todo gira en entiendes todo sin pensar, si intentas explicar. quien disipa.